El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de todo entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias, entrevistas, desde las palabras, literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Documentales, textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora. Con recónditos senderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto ama. Vamos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. Muy buenas tardes a toda la gente, a todos les oyentes. Estamos aquí en el mundo entre comillas, en Radio Fogón, en la 97.3. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonza. Muy buenas tardes. O buenas noches casi a quienes estén escuchando. ¡Qué viento, eh! ¡Qué viento! Hoy se nos cortó la luz varias veces. Estamos en un día bien patagónico hoy, ¿eh? Sí, sí, quizás tenga que ver con nuestro citado a declarar del día de hoy. Allí también en Epuyén se cortó la luz. Estamos aquí en la 97.3, hoy es domingo y en un montón de otras radios seguramente también. Pero nos puedes escuchar acá por aire, por la 97.3, por la web en www.radiofogon.blogspot.com, también por la aplicación de la red Enfoques. Nos puedes estar escuchando también en diferido en FM Alas de Bolsón, en Radio La Negra del Bolsón, en FM Petumo Elain del Maitén, en Radio Los Coihues. Atensado, ¿eh? Atensado. En Radio Los Coihues de Bariloche, o si no, también en la Corneta de las Grutas. Bien. Vamos. Todas radios patagónicas. Bien. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo calculo que tendríamos que llegar a hacer algún recorrido por la Ruta 25 con nuestro programa. Me encanta, me encanta. Y me hace pensar también en nuestro citado a declarar del día de hoy, que tenía ese estilo, ¿eh? Viajero y precario. Sí. Me gusta la precariedad. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se puede comunicar la gente? A través del WhatsApp al 2944917288. O si no, Bernardo, el tema de las redes sociales. Si están abiertas al Facebook o al... Eso ahí la abro. Ahí la abro. De la Radio Fogón en Facebook, Américo Fogón. En Instagram, Radio Fogón La Comunitaria. Al Facebook y al Instagram del Mundo Entre Comillas, así... Así lo buscan y así aparece. Al menos aparece algo. No sé si es lo que estamos buscando, pero algo van a encontrar. Buenísimo, buenísimo. Y en este día patagónico llegamos al año 1939, año del nacimiento de alguien que no fue del todo reconocido, creo, todavía. Todavía hay un proceso de reconocimiento. Uh-huh. Hay un proceso de revitalización de su figura. Esperemos colaborar con ese proceso. Vamos a ver. Lo hundimos más. ¿De quién se trata? Y hoy, en este mundo entre comillas, 1939, citado a declarar, Carlos Zúñiga, el mago Charlie. Increíble, lo vi volando. Poderes paranormales, viento, Patagonia, escapismo, cadenas, candados. ¿Por qué zona? ¿En la parte de Dolabón? Sí, lo vi por Dolabón. Chalecos de fuerza, cajas fuertes. ¿A usted también le adivinó la suerte el mago Charlie? Hipnotismo. No. Ilusionismo. Sí, me adivinó la suerte. Me dijo que iba a viajar y a conocer el mundo. Espejos atravesados. ¿Usted conoció al mago Charlie, señor? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Dónde lo vio? ¿Ahí en la parte, en la zona de Dolabón? Sí, sí, sí. ¿Y qué hizo el mago Charlie cuando usted lo vio? Voló y también atravesó un espejo quién sabe a dónde se fue. ¿No apareció nunca más? No sé, creo que una vez vi una sombra por ahí, pero... No sé, una sombra por el espejo de mi casa. ¿A dónde le parece a usted que vive el mago Charlie? Creo que en los espejos, porque viaja por los espejos y tiene un mundo adentro de los espejos para vivir. ¿Y cómo será ese mundo? No sé, quizás con muchos agujeros interdimensionales. Qué interesante. Accidentes mortales. ¿Y le predijo la suerte a usted? Hombre bala. Sí. ¿Qué le dijo? Que en el futuro... Hombre surcando el cielo. Que yo iba a ser... Hombre surcando el cielo de Dolabón. Yo iba a ser muy famoso. Un ángel, un extraterrestre. Oh, qué bueno. ¿Y está contento usted? Sí. Hoy, en este mundo, entre comillas... Muchas gracias. 1939. De nada. El mago Charlie. Wow. Parece que bien interesante, ¿eh? Cuántas cosas. me gustó ese testimonio, ¿eh? Esas recuperaciones de testimonios que hicimos, sí. Esos testimonios después se pueden conseguir como archivo sonoro. Sí, los vamos a publicar y para que queden ahí. Bien, podríamos, pienso en voz alta, esto está fuera de todo el programa, quizás llevárselo a la gente de la fundación. Sí. De la Fundación de Mago Zúñiga. Charlie. Sí. Bien. Comenzamos. Hoy traje cortina porque me imaginé que iba a haber este. Sí, que va. Bien, qué hermosa música. ¿Quién es? Quique Sinesi se llama. Ah, vale. La tiene atada, ¿eh? Sí, bastante. Es el mago de la guitarra, Quique. Sí, sí. Vamos a comenzar entonces con nuestro retrato de Carlos Zúñiga, el mago de Dolabón, ya podemos decir. Su nombre completo es Carlos Alberto Zúñiga y nació, oiga esta fecha porque... Es sí. Una fecha muy fuerte. Sí. Me animaría a decir que está entre el top 3 de las fechas de la República Argentina. Upa. 25 de mayo. Ajá. 9 de julio. Sí. 17 de octubre. Nace Carlos Alberto el 17 de octubre de 1939. Esta ya es una fecha histórica, no tanto por el acontecimiento que va a venir después, sino porque justamente nació Carlos Alberto. Nace en condiciones que no son recomendables para ningún ser humano. Su situación inicial no fue la más linda. Nació en un establo, rodeado de animales. Pero sabemos por su autobiografía que el amor pudo más que la miseria. Y eso se ve en la imagen que él recupera en todas las entrevistas que da, en todas las entrevistas que dio. Que hay una familia que está siempre acompañándolo. Mucha pobreza, pero una familia siempre acompañándolo. Y esta idea de que hay penurias económicas, sí, la podemos afirmar. Hay recontras penurias económicas en la familia de Carlos, del mago. Y también podemos decir que hay mucho calor humano en este nacimiento inicial. Alguien dirá, claro, es 17 de octubre. Pero no. Tenemos un dato, un registro del Servicio Meteorológico Nacional, digo bien, que justamente en ese momento había una ola de frío que atravesaba todo el territorio, temperaturas bajísimas, y encima a esa altura del año, más extraño todavía. Su madre, la parturienta en toda esta historia, se llamó Meinir Elin Willim, que como podemos imaginar, su origen es galés. Sabemos poquito de ella, no tenemos mucho registro. Hay un silencio en la autobiografía de Carlos sobre su madre. No hay tantas cosas que se digan. Sí sabemos que se dedicó a la ganadería hogareña y a la música religiosa. Protestante, quizás. Sí, seguramente. Y sabemos, a mí por lo menos la música religiosa, hay algo que me gusta de todo eso. Así que quizás haya algún registro sonoro también de Meinir Elin Willim. Quizás si buscáramos por YouTube podamos encontrar algo. Carlos Alberto nos va a decir en su biografía, que se llama La magia de la vida. Sí, muy buena. Un gran título. Que su madre tenía una voz angelical y que lo transportaba a lugares lejanos. Qué lindo. Sí, su padre, Antonio Zúñiga, era zapatero. Era de la clase de zapateros que remendaban y arreglaban taco, suela y capellada. También ponía a nuevo las botas, así que era un zapatero de remiendo. Pero también hay un dato que pudimos encontrar mientras nos metíamos en la vida de Carlos Alberto y en la abundante información que hay sobre este personaje, que nos impactó y nos puso a sacar cuentas. Sacamos la calculadora, no nos daban las cuentas, claramente. Y es que Antonio Zúñiga también fue diseñador de zapatos. No solamente los arreglaba, sino que también diseñaba zapatos. Y hay unos botines muy hermosos que se pueden conseguir por internet. Uno busca tiki, en las páginas tipo Dafiti, esas páginas de ropa. Conozco Dafiti nomás. Busca zapatos Antonio Zúñiga y van a ver unos botines impresionantes. Mirá. Y no están tan caros, ¿eh? Hechos artesanalmente, hoy por supuesto ya no los hace él, porque no nos dan las cuentas de su vida, pero es unos trabajos muy muy hermosos, artesanales, son de cuero posta y la verdad que se ve a simple vista que son de muy buena calidad. Y hay otro dato que podemos sumar a la memoria del Zúñiga Senior, del papá de Carlos, y es que se rajó a los piques perseguido desde la región de Los Lagos en Chile. Se vino desde la región de Los Lagos para estos lados. Parece ser que el padre de nuestro personaje tuvo un amorío. No sabemos si prematrimonial, intermatrimonial, no sé cómo decirlo. Pero no, eso no lo podemos afirmar. Pero no sabemos qué figura geométrica se generaba. No sabemos si hay figura geométrica o si es simplemente un segmento, ya que estamos en términos matemáticos. Fue amante, escuche bien, de la esposa de Carlos Ibáñez del Campo. Alguien dirá, ¿quién es Carlos Ibáñez del Campo? Es el fundador de los Carabineros de Chile. Papito querido, metiste en una. Se metió en una y bueno, por eso se tuvo que venir para estos lados. Y esto, bueno, me parece que es un dato que no podíamos dejar de mencionar. Así que a Carlos Ibáñez del Campo también le vamos a dedicar a la memoria de Carlos Ibáñez del Campo, le vamos a dedicar esta reivindicación de Zúñiga. Zúñiga Senior y Zúñiga Junior. Carlos fue el menor de 6 hermanos, que de menor a mayor van. Y son los siguientes: Roberto, Hernán, Teodoro, Leopoldo y Gladys. Y no dijimos todavía dónde quedaba el establo donde nació Carlos. Dijimos que nació en un establo, pero no dónde estaba situado. Estaba cerca de Telsen, por la estancia La Marcada. Hoy esas tierras ya no llevan esos nombres. Si buscamos en el mapa no vamos a encontrar con ese nombre. Y fueron divididas. Sí sabemos que la familia Zúñiga pasó por ahí poquito tiempo y que luego se mudaron cerca de la zona del Valle del Chubut. Y esta mudanza va a tener consecuencias en la vida de Carlos, que luego será Carlos el Mago. Hizo la primaria en Dolabón. O sea que tenemos hoy a un héroe. ¿Cómo decirlo? Chubutense. Sí, bien chubutense. Un héroe chubutense, vamos a decirlo en esos términos. Hizo la primaria en Dolabón. En el año 48 hubo un episodio que lo va a marcar por el resto de la vida. Siempre decimos que hay un momento en el que se descubre quién es quién. Por lo general estos momentos aparecen más adelante. El chabón ya es un poquito más grande, la mira qué sé yo. Acá, bien de pibe, se va a descubrir el destino de Carlos. Y lo extraño fue que él pudo ver este destino y reconocerlo así, enseguida, de toque. ¿Qué pasó? Es 17 de agosto de 1948. 17 de agosto, San Martín. Claro. Bien. Carlos está en tercer grado. Recordemos que estaba lo de primero superior, primero inferior y toda esa cuestión. Viene haciendo Carlos algo que es muy poco habitual en la primaria, que es el venir cursando de manera regular, en tiempo y forma. Estamos en el acto en conmemoración del fallecimiento del general San Martín. Toca la banda militar. Se imagina, ¿no? San Martín, militar, sí, banda. Claro. Pueblo. Pueblo. Desfile. Hay desfile también. Hay desfile de militares, hay desfiles de alumnos, hay fiesta en el pueblo. Y como nunca, hay una parte dedicada a los pibes del pueblo y de los alrededores que se acercaron para ver y vivir el gran festejo en honor a nuestro queridísimo general San Martín. Hay chocolate caliente, pero no lo tomaban con leche el chocolate. Lo hacían con agua. Ah, mire usted. Sí. Así con agua caliente, aguas caliente, azúcar, una bebida energética. Por ahí no alcanzaba. Es una posibilidad. Y eso que era momento de estado de bienestar, imagínese ahora. Es un estado de malestar. Sí. Chocolate caliente, tortas fritas, mate cocido, una fiesta. Y hay números especiales. ¿Qué hay en esta fiesta en honor a San Martín? Hay payasos y hay un mago. Y esto impactó, no un poquito, impactó de manera extraordinaria en la mente de Carlitos, que cuenta en su biografía que los trucos del... Esto ya lo dice él de más grande, ¿no? Por sí. supuesto. Los trucos del mago no eran gran cosa, era un mago más bien modesto, dice, y abrimos comillas, esto lo tomamos de su biografía, La magia de la vida. Era un mago más bien modesto, algunos juegos de cartas, algo con pañuelos, pero lo que me impresionó fue el hecho de que haya hecho desaparecer a un conejo. Y para mi sorpresa, apareció en mi maletín. Fue como un signo, ¿no? Sí. Como una revelación. Una marca, ¿no? Como la marca de Caín Tiki. Sobre todo teniendo en cuenta que en el horóscopo chino, Carlos Zúñiga era conejo. Esto es mucho. Es para estar librado al azar o a la inventiva, esto es mucho. Mucha coincidencia. El conejo lo encuentra en el maletín, dice. Esto, seguimos citando la biografía, en el mundo del ilusionismo se llama pase y traslado transitorio. Se ve que así se llama el truco. Pero para mí fue increíble. Supe ahí mismo que quería ser mago. Y ahí empezó la historia que nos convoca entonces en este día especial. Un mago vinculado también con el carnaval, ya veremos, estamos en vísperas de carnaval, se nos viene esa época. El clima hoy no está muy carnavalesco, está más bien fresco. Es verdad, estamos en fecha de carnaval, pero más invernal, ¿eh? Sí, un carnaval del norte. O del sur. O del sur, ahí está. Se ha dado vuelta todo. Carlitos... Le decimos Carlitos con sumo cariño, ¿no? Que esto se comprenda bien. Carlitos empezó como suelen empezar los magos. Algunos trucos muy básicos con cartas. Hay un documental que aparece en YouTube donde cuentan sus conocidos cómo empezó con los trucos de magia, y el truco que hacía era muy muy básico. Agarraba el mazo de cartas, te hacía que lo cortes, ponía un lado donde se veía la figura y el número, después lo volvió a ubicar y encontraba el número y decía, ah, es esta la carta. Y se ve que los pibes caían, pero el truco era muy muy elemental. Me ahogué por mis palabras y mi propio veneno. Decíamos, algunos trucos muy muy básicos con cartas, algunos trucos con pañuelos, pero de a poco fue conociendo y fue perfeccionando la técnica de la magia. Y por ahora, además, estamos en el mundo, aparentemente, estamos en el mundo del mero ilusionismo. OJ con esto, porque uh-huh. Hay mucha información. Hay en la biblioteca de la escuela un librito. Las bibliotecas de las escuelas suelen guardar libros que son impresionantes. Sí. Que uno, si de repente se cae un cachitito, así poquito, la moral esa judío-cristiana que nos pesa, este libro yo me lo llevo a mi casa. Me acuerdo de la biblioteca de la 7000 de Buenos Aires, chico, que tenía las obras completas de Paul Celan, del poeta Paul Celan. Yo dije, no, lo juro por... Juro por el mago Charlie que lo dejé al libro y que alguien pudiera consultarlo a la biblioteca de la 7000 de Buenos Aires, chico. Qué bien. Sí. Qué ética. Ah, pero lo tuve ahí en mi mano. Impecable. Lo tuve ahí en mi mano y tenía un ángel o un demonio que me decía, llévatelo. Edición bilingüe. Si te está escuchando algún bibliotecario, Bueno, sepa que... Bueno, que sí, que luchaste contra tus demonios, sí, loco. Sí, ¿no? Y que es parte también de la atención que nos lleva a todos los seres humanos, ¿no? Esto, bueno, finalmente quedó el librito ahí. Bueno, hay en la biblioteca de la escuela de Dolaón un librito sobre magia. Lo ve, lo engancha. Y de a poco se va perfeccionando. Hay un episodio, nos cuenta Carlos en su autobiografía, que pasa en la primaria. Hay un campo dentro del mundo de la magia que se vincula con la adivinación y la manipulación de la mente, ¿no? A ver, decí un número, pensá un número. Tal, multiplícalo por 3. Uh-huh. Ese truco lo conocemos, es más bien básico. Para los magos eso es una infamia. Bueno, solamente para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, decimos esto. Hay numerosas técnicas de esta manipulación de la mente, de este control, de este meterse en la mente ajena. La hipnosis, claro, es un ejemplo de los más famosos. Uh-huh. Y Carlitos manejaba casi de manera intuitiva estos modos de manipulación. Los había visto en el libro, pero no los podía así como perfeccionar, pulir. Uh-huh. Y se ve que tenía que dar lección oral de lengua en la escuela. La lección consistía en el recitado del famoso poema de Almafuerte, ese de no te des por vencido ni aún vencido. Sí. ¡Qué plomazo! Sí. Una vez le preguntan a Borges, ¿cuál es su poeta favorito? Dijo Almafuerte. Yo creo que fue una humorada muy grande. Dijo Almafuerte. Bueno, ese poema de Almafuerte, no te des por vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Bueno, hasta ahí llegó yo. Carlito se ve que no podía llegar ni hasta el segundo verso. O no había estudiado, o no se acordaba. Y tiki, se le vino a la mente el librito. ¿Cómo se llamaba? Magia, una forma de conocer y controlar el mundo. Es un nombre que a mí me da un poco de miedo. Sí, está bueno, está bueno. Conocer y controlar el mundo. Y se acordó del capítulo 7 que se llamaba El control de la mente. Ah, el control de la mente. Y empezó a respirar lento. Le bajaron las pulsaciones. Muy pausado. Usaba palabras en claves, ¿no? Como que de repente... Mente. Y decía así en voz muy baja. Y de repente... Dijo, no te des por vencido ni aún vencido. El primer verso del poema. Y veía cómo su maestro, de a poco, iba bostezando. y Carlitos iba diciendo su letanía. No te des por vencido ni aún vencido. Y en voz muy baja, en voz muy, muy baja, y de a poco va levantando la voz. Formación de River del 46. Formación de River del 46. Formación de River del 46. Cada vez la voz era más alta, se ve, y casi termina hasta los gritos. Formación de River del 46. Sus compañeros lo miraban sorprendidos y el maestro seguía bostezando. Hasta que de repente, en medio que se sacude el maestro y le dice a Carlitos: a ver, Carlitos, formación de River del 46. Y Carlitos, ni lerdo ni perezoso, dijo: entrenados por Renato Cesarini, Carlos Peuchele, Juan Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernier, Ángel Labruna, Félix Lusto, De Ambrosi, Alberto Gallo, José Eusebio Soriano, Ascanio Cortés, Leonardo Silarruén, Norberto Giacono, Amadeo Carrizo. Fua. Está al revés, ¿no? Porque Amadeo Carrizo era el arquero. Sí, sí, van desde el ataque. Claro. Porque esa es la formación de la famosa máquina de River. Claro, que es Labruna, Lusto. Tremenda esa formación. Tremenda formación, se la sabía de memoria. Se sacó un 10. O sea, el profesor de lengua creía que le estaba tomando, llegó a creer, a pensar que le estaba tomando la formación de River del 46. No sabemos qué pasó, sabemos que sabía la formación de River, no sabía el poema de Alma Fuerte y llevó a su maestro de la escuela hacia los lados que él quiso. Qué linda la infancia, ¿no? Las niñeces, y acá, acá en la Patagonia, tienen como su tinte muy especial. Y esto lo retrata bastante bien en este tema La Chuza. La Chuza, que es un grupo medio folclórico, medio fusionado así, de aquella zona. A ver. Ya el sol parte el día por la mitad, secando al rosar líneas de cal, mientras la ciudad se tiende a descansar, ponen la red, van a jugar. Mástiles del hambre y hormigón saben verse más solos que un chaparrón, pero las cuentas por ajustar con la vida se van cuando ella se echa a rodar. Hay que verlos jugar para poder hablar después de crash. ¡Qué jugadores! Sin pelota pican y van, pican, pican y van. De tinta jugarán también bajo el sol que se les quedó en la piel. La madre, el che, nombres, corazones, quéreme vos, te amo yo. ¿Quién sabe qué olvido rondará? Lo quimila el chueco y los demás, y hasta esta canción trancando del tablón, solo hundiéndose tras el galpón. Hay que verlos jugar para poder hablar después de crash. jugadores sin pelota, pican y van, pican, pican y van. Lararé, lararé, lararé, lararé, lararé. Seguimos aquí en la 97.3 y seguimos con la vida del mago Charlie Carlos Zúñiga del 39. 2944-917288. Nos puedes contar historias, si querés, de magos que hayas conocido, cosas que te hayan, pruebas, pases que te hayan cambiado la forma de ver la vida. Quizás no hace falta tanto, ¿no? Que te hayan sorprendido, quizás. Yo tuve una experiencia mágica más trivial, ¿no? La verdad es que no me cambió la vida. Fue en un cumpleaños de 15. Ajá. Habían contratado a un mago y me hizo ser parte del truco. Traté de mirarle el truco, pero no, era como que me apareció nada. Pero encima usted es tímido. A mí me daba mucha vergüenza, pero me imagino. Sí, no podía no pasar al frente. Claro. Bueno, Carlos entonces se encontró con la magia. Se encontró con la magia en la escuela y la escuela a su vez lo ayudó a desarrollarlo y ya empezó a sacarle provecho. Hay un protocolo de los boxeadores que dice que no se pueden pelear en la calle o algo así, porque si no son suspendidos o algo por el estilo. Ajá. Yo no sé si hay este protocolo para los magos. Sí. Ponele, che, vamos a un asado, ¿querés jugar al truco? 33 de mano, aunque no sea malo. Claro, claro, che, no podés. No podés. Sí, yo pensaba esto también, las batallas de gallos. Ayer estuve una batalla de gallos, estas batallas de raperos. Muy bueno, para cuando la gente pueda acercarse a una batalla de raperos, es buenísimo. Pero por momentos dan la sensación de que se van a dar masa. Pero bueno, debe haber un protocolo también de decir, no, bueno, el que se caga trompadas pierde, ¿no? Obviamente. Igual, muy lindo. Muchos también, como la batalla de gallos siempre tiene una cosa medio violenta entre los raperos. Y en este caso no es tan así, como que los raperos acá de la zona, de la comarca, están encontrándole la vuelta para hablar de otras cosas, para decir otras cosas, para no ser violentos, para... Está muy bueno. Ah, buena. Muy lindo. Bien, se están apropiando entonces. Sí. Sí. Continuamos. Bueno, nos fuimos. Tema. Continuamos aquí en El Mundo Entre Comillas. Año 1939. Carlos Zúñiga, nuestro citado a declarar. 2944-917288. Me ha salido de un tirón. Ese es el número del WhatsApp. Seguimos. Él ya tiene 13 años, Carlos. En la escuela le dicen Carlitos el Mago. Obvio. Ya sabemos sí. Por qué. El acné, el bigote inminente, los cambios de voz anuncian que el Carlitos está desapareciendo de a poco. Y finalmente llega lo que él para lo que él. ¡Ay! Otra vez vamos a decirlo. Llega la consagración de Carlitos. Ahí va. Que es en una fecha similar a la que estamos viviendo, que tiene que ver con los carnavales de Dolabón. Se ponen los carnavales de Dolabón, parece, ¿eh? Ah, mira. Sí, se ponen. Sabemos que el carnaval es una época en la que todo se da vueltas. Por ejemplo, tendría que hacer calor. Hasta está haciendo mucho frío. Uh-huh. Bien. Todo se da vuelta en la época del carnaval. Y Carlitos, sin haber tenido grandes lecturas, supo esto de toque. La cachó de una el espíritu del carnaval. Y estuvo preparando el pase de magia que le va a dar la fama, ya no solo local, sino también regional, provincial y nacional. La fama internacional va a llegar más adelante. La municipalidad de Dolabón preparó un escenario que era bastante básico, pero lo suficiente como para que haya una distancia entre el público y el espectáculo. Sí, nos imaginamos hoy con qué lo haría. Unos cajones de cerveza, unas tablas, ¿no? Unos pallets. Unos pallets, bien. No sé con qué lo hicieron, pero era un escenario muy, muy básico. Y acá viene el truco, que repetimos, que estamos hablando de un chico de 13 años. Y este pibe de 13 años, a su vez, se va a convertir. Va a ser un niño o un preadolescente. ¿Y en qué se va a convertir? Se va a convertir en mago. Hay música de acordeón, hay guitarra. La voz del chico se escucha poco. Él sabe igual que se escucha poco su voz. Ay, si ahora voy a sacar... No, la gente está en otra. Hay algún borrachín que grita algo. ¡Eh! Y el público... Él le pregunta al público si quieren acercarse más. ¿Quieren arrimarse un poquito? Y el público no le da ni cinco de bola. Hay un silencio que es brutal. Es muy incómodo. Qué feo, sí. 13 años, ¿eh? Es espantoso el silencio que hay. Y él pregunta y lo hace a los gritos otra vez. ¿Quieren venir más cerca? La gente silencio. Nada sigue en la suya. Y ahí empieza el truco. Eleva al público unos 50 centímetros del suelo y los arrima a ese escenario sencillo. A la pucha. ¿Quieren venir? ¿No vienen? Los levanta 50 centímetros del piso. Los arrima al escenario. El silencio que se hizo después fue sepulcral. Una tumba hacía más ruido. El viento sonaba solamente. Y hubo un instante en el que ni el viento se escuchaba. Quedó todo quieto y alguien gritó finalmente: ¡Está bien! Y empezó a aplaudir. Y los aplausos empezaron a sentir y se escuchó una ovación. Él no lo dice a esto, pero nos imaginamos que la sonrisa se le dibujó en la cara. La gente estaba extasiada, estaba fuera de sí, no sabía lo que había pasado. Él estaba parado en ese escenario con una sonrisa, bigotes de 13 años. Nos imaginamos esos bigotes dificilísimos de afeitar, de lo duros que son, con la voz que le cambia. Él está feliz de la vida y alguien grita por ahí: ¡Bien, Carlito! Él hizo un silencio más fuerte que el anterior. Y de repente dijo: no, yo no soy Carlitos. Yo soy el mago Charlie. Y ahí fue su debut. Impresionante. Impresionante, impresionante. Obviamente, después de todo esto, los años siguientes fue un número fijo de los carnavales de Dolabón. Y otros pueblos y parajes también empezaban a llamarlo al mago Charlie. Y hay algo muy lindo que cuenta. Dice que nunca fue a Madrid a actuar. Podría haber ido a Madrid a ganar unos morlacos. Ajá. No, nunca fue a Madrid. Y eso tiene una razón. Y es que a su madre galesa, Madrid le traía recuerdos de mucho sufrimiento. Mira. Entonces, para honrar la memoria de su madre, él dijo: no, yo a este lugar no voy a ir. Qué lindo. Así que hay igual una cosa que es extraordinaria, que es paradojal. Y es que hay una calle en Madrid que lleva su nombre. La calle Carlos Zúñiga. Si lo buscan en el Google Maps, la van a encontrar. Vos sabés que yo tengo un amigo, Pablito Montesoro, aprovechamos, quizás algún día escuche este programa. Pablito Montesoro, que vive en la calle Carlos Zúñiga, el 300. Increíble. Increíble. Bueno, si está en Madrid, se puede agarrar el auto, se va a las grutas y ahí puede escuchar este programa. Y quizás. Sí. Lo escuche en algún momento y diga: yo estoy escuchando este programa que está hablando de mí. Sí. Bien, bueno, le mandamos un saludo entonces a Pablito Montesoro y a Olmos, que también vive ahí en Madrid, no en la calle Carlos Zúñiga. Ya sería mucho. Sería mucho, pero un abrazo a ambos. Bien. El mago Charlie entonces empezó a hacerse conocido en toda la provincia, en todos los parajes, todos los lugares querían no solo hablar del mago Charlie, querían verlo. ¿Qué importa hablar del mago Charlie? Eso lo hacemos nosotros porque no tenemos otra. Querían ver sus números. Y llegó a actuar en el Yao Yao en el año 55, antes de la Libertadora. Año 55, Hotel Yao Yao. Se dice Este informe es impersonal porque no lo tenemos totalmente corroborado, no aparece en su autobiografía, pero hay algunas fuentes que sí lo afirman y que podríamos decir que es verdad. Se dice que entre el público estaba Perón. Año 55, Hotel Yao Yao, estaba Perón. Al borde de la... Estaba ahí, ya se estaba cocinando todo. La Libertadora. Y que el general... Y esto seguramente le va a gustar a más de una persona. Yo estoy pensando en un nombre propio que me lo voy a reservar. Sí. Pero va dedicado a esa persona por lo que va a suceder aquí. Show, Yao Yao, no sabemos qué hizo en el Yao Yao, espectáculo. Pum, se le acerca el general y le dijo algo así como que los dos habían nacido el 17 de octubre. Charlie, por el esfuerzo y el dolor de su madre, y el general... por el esfuerzo y el dolor de su pueblo. A mí se me caen los anillos con esto. Impresionante, impresionante. Y después de su espectáculo en Bariloche comienza su raíz por toda la Argentina. Comentan las revistas de la época que los espectáculos son únicos y que realiza trucos que nadie hace. Para nosotros, vamos a decirlo, no son trucos. Acá hay magia. La palabra truco minimiza. Minimiza, ¿no? Es como si fuera una actividad secundaria la de la magia. Sí. No, nada es secundaria esto. Y hay un año que es clave en la vida del mago Charlie y tiene que ver con su presentación más famosa en el país. Y estamos hablando, seguramente si alguien tiene registro del mago Charlie está diciendo, ¿es esto que yo estoy pensando? Sí, le decimos, es esto que estás pensando. Uh-huh. Y es la presentación que hizo en el dique Ameguino. Una cosa que fue impresionante. El escenario es el siguiente. Sabemos que el dique fue para... El dique se funda en el... Se inaugura en el 63. Sabemos que el dique se hizo para controlar las inundaciones del río Chubut y además generar energía. Este además parece así como una añadida, así, ay, bueno, ya que estamos, metemos una central. Claro. Bueno, a pesar de eso, en el año 64... No sé si un dique igual controla las inundaciones, yo diría que lo contrario, pero bueno. ¿Qué sé yo? No sé, mis conocimientos de diques son más bien escasos. Bastante pobres, sí, sí. En el 64, es decir, un año después de la inauguración del dique... Hay una bajada del río Chubut y una sequía que puso a todo el mundo patas para arriba. Lo que está la bajante de ahora del río Chubut es nada con la que pasó en el año 64. Ajá. Es histórica esa bajante. Al menos eso dicen los archivos del dique y de los distintos entes provinciales y nacionales. Y el mago Charlie ya sabe qué es lo que tiene que hacer y va a ir allí. Es el aniversario ahora del 9 de julio. El día de la independencia. No llovió en muchos meses. Hace un frío tremendo. Pero a pesar de la tremenda helada que cayó, la gente se congrega en el dique para ver el espectáculo. Cagadísimos de frío, pero viene el mago Charlie. Que, sí. No, el frío no me va a espantar. Está ahí, saben que prepara algo especial. Pero no saben qué es lo que preparó. Ni siquiera imaginan qué es lo que preparó. Y lo que preparó es verdaderamente colosal. Uso esa palabra para esto y para un paquete de sal también. Hay ministros en el dique Ameguino. Acto 9 de julio, ¿eh? Hay jefes comunales. Hay hasta representantes del gobierno nacional de Ilia. Y ahí Charlie hizo algo que le sirvió de pasaporte. Hizo el mejor espectáculo hasta ahora por él realizado. Tiró su ancho de espadas. Después va a venir otro ancho de espadas. Y aquí nos animamos a decir que es el mejor espectáculo de magia nunca realizado. Y pasó lo que nadie esperaba, pero que sí deseaba con todas las fuerzas. Nadie esperaba eso que iba a suceder, aunque todos lo anhelaban. Y Charlie, el mago Charlie, lo hizo realidad. ¿Qué fue lo que sucedió súbitamente? El dique empezó a llenarse. Se empezó a llenar el dique. La emoción causó lágrimas en todos los participantes, incluyéndolo a él. Él también lloraba de la emoción. Y esas lágrimas también formaron parte del agua que no cesaba de crecer. Cuando uno va para Madryn desde este lado, yo que qué poético el cronista, me encantó. Tremendo. Me encantó. Cuando uno va para Madryn, digamos Dolabón mejor. Sí. Vamos para Dolabón. Sí. Dique Ameguino, doblás. Sí. A la derecha. A la derecha, yendo de acá para allá, a la derecha. De acá para allá, si este programa se escucha en las grutas, no va a tener sentido. Claro. Estamos yendo hacia el este. Uh-huh. Bien, en dirección oeste-este. Ahí va. Yendo para allá, decíamos, saliendo del túnel, cuando uno ingresa al dique. ¿Sí? Sí. A mano izquierda, salís de toque a mano izquierda, mirando para el pueblo que está ahí abajo, se puede ver una placa que dice, gracias a Carlos Zúñiga. Esa es una placa breve, pero la verdad que es una placa que está llena de emoción y de gratitud. Yo le saqué foto cuando me fui de vacaciones a Madryn. Mire usted. ¿Y sabía de quién se trataba? O... No, pero me sorprendió que haya una placa ahí. Después me enteré cuando empezamos con la investigación para este programa. Inmediatamente me acordé de esa foto. Y nada, no sé, me llenó de emoción de recordar ese momento y pensar en esta secuencia. Y al parecer Carlos Aguirre también se inspiró en este momento, en esta actuación de Carlos Zúñiga, otro Carlos Aguirre, para escribir esta hermosa canción que se llama Estampa del Río Crecido. Metiendo al calor, surgen del agua las chozas, lánguidas venas de luz cavan las sendas piadosas, la luna lleva su cruz como dos alas arando el aire, el trigo que se perdió riega en la tierra su sangre para volver a crecer con el sudor de la tarde. Oscuro resplandor, cae una flor desde un vagón, deshojada ilusión. El pueblo que se durmió viaja en el tren de la noche. Flores secas, sobre sus ojos se ve un cementerio de estrellas que alumbran en un rincón como charquitos de velas. nacer sobre los llanos a ras del monte. En cada andija un color mete su lengua de cobre. Parece el río guardar en un oleaje su nombre. Siento la voz de la estación. El pueblo que se durmió viaja en el tren de la noche. Ahí sonaba a Carlos Aguirre haciendo Estampa del Río Crecido, claramente inspirado en la hazaña, podríamos decir, de Carlos Zúñiga. De Charlie. Bueno, nos están llegando mensajes de gente que al parecer no conoció directamente a Charlie, al mago, pero... sí que le han llegado comentarios y relatos por parte de su familia. ¿Le parece que escuchemos? Esto nos lo manda Gerardo. A ver. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, estaba escuchando el programa, muy bueno, por cierto, acá la Jera, y me acordé una historia que me contó mi abuelo hace bastantes años antes de que fallezca. Mi abuelo era ferroviario y bueno, laburó en casi muchos lugares de Patagonia y provincia de Buenos Aires, Villa Regina y Bariloche. Y en Bariloche vivían en la estación con mi mamá, con mi tío, con mi abuela. Y me contó una vuelta, pero lo que pasa es que no sé si es el mismo mago. Eso habría que chequearlo, pero para mí, por lo que ustedes cuentan, es el mismo. Mi abuelo nunca me dijo el nombre o yo no me lo acuerdo. Pero me decía que, bueno, él vivía entonces ahí en la estación de Bariloche, donde todavía está, y todavía está la casa donde vivía mi abuelo. Y dice que me contó que una vez había un mago que se quedó ahí en la estación y como que hacía trucos ahí en el andén y qué sé yo, y como que, bueno, se ganaba unos mangos ahí, pero que en un momento como que todos quedaron bastante sorprendidos porque desapareció un vagón. O sea, desapareció un vagón completo del tren, el tren que iba para Viedma. Y bueno, todos dijeron que había sido el mago este, que mi abuelo lo que me decía era que venía de Trevelin, me decía él. Que bueno, pues para mí es el mismo. El nombre no lo sé, pero para mí era el mismo. Y después de eso, a los poquitos días, fue el lago Moto que le dicen, que hubo un terremoto, no sé qué, y se movió todo el lago ahí en Bariloche, y fue, bueno, bastante recordado porque se llevó el muelle de Bariloche, el puerto, y bueno, fue todo un acontecimiento, y fue justo a cuando había estado este mago. Así que no sé si lo pueden chequear ahí y ver si este mismo. Pero para mí que sí, por todo lo que cuentan, es este. Un abrazo. A Ahí estaba Gerardo tirándonos una data impresionante. Sí, eso él lo cuenta, le confirmamos que era el mago Charlie entonces. Ah, ¿sí? Él lo cuenta en su autobiografía La vida. Mirá vos, qué magia. Impresionante. Dice que el espectáculo, la magia de la vida. La magia de la vida, gracias, me había trabado. La desaparición del vagón no terminó ahí, tenía que ver con una aparición del vagón por Maquinchao. Ah, ahí en los rieles, ¿no? Por supuesto, no sé cómo lo habrá impresionante. Hecho. Impresionante. Sí. Bueno, la verdad me va llenando intriga cada vez más esto, sí, ¿eh? Sí, sí. Como que por lado, o sea, son cosas increíbles. A mí hay algo que me llama poderosamente la atención y es como que era como un total desconocido hasta que empiezan a aparecer voces que dicen, no, mi abuelo tal. Sí, mi... sí, sí, sí, sí. Eso me llama poderoso. Pasa con las figuras míticas, ¿no? Sí. Usted se preguntaría qué estaba haciendo Gerardo en ese momento que se escuchaban como unas cosas. Estaba mirando un partido de fútbol, parece, en algún lugar público, donde estaban viendo el partido de River y Racing, que hasta hace 10 minutos empataban 2-2 y faltaban 7 minutos, así que la gente estaba desesperada. Bien, hay que ver si ese gol era el del empate o cuál era. Porque en el mundo, entre comillas, también tenemos actualidad. Son las 21:16, hacen 12 grados. Bien. Seguimos. Continuamos, ¿no? Por favor. Continuamos. ¿Qué por dónde está? ¿Por dónde está nuestro amigo Carlos Zúñiga, nuestro amigo Charlie el Mago? A partir de 1965 su carrera se dispara. Y lo decimos literalmente porque en sus números Carlos, además de incorporar otras destrezas como el contorsionismo y el escapismo, incluye el número del hombre bala. Cuenta Carlos en su picaresca biografía, podríamos decir. Lo menos que podemos decir, sí. Tiene cosas divertidas. Que solía viajar por el país en formato de encomienda. Parece que introducía su cuerpo dentro de una caja de 40 por 40 centímetros y le pedía a algún amigo que lo despachara en colectivo a algún lugar. Se había ejercitado bastante en el contorsionismo, había logrado... bueno, meterse en esos pequeños espacios. Una vez en destino, se desenvolvía y emergía de la caja de cartón. Salía caminando como si nada, aunque algunas veces un poco entumecido y sofocado por los largos días de viaje. Me imagino. Imagínate, aparte década del 60, colectivos que se rompen, que hay que esperar. La que... suspensión, ¿no? Papá. Así... viajando en modo encomienda, conoció todo el norte argentino. Parece que una vuelta en Curuzú, Cuatiá, quedó encerrado una noche en un depósito de la Estrella del Norte. Y al llegar los empleados, lo tomaron por un ladrón, le dieron una paliza terrible y llamaron a la yuta. Él no supo cómo explicar su condición de encomienda. Obviamente cayó en cana, pero no le costó mucho evadirse del calabozo. Un poco por la impericia y la desidia de la policía correntina que nos imaginamos, ¿no? Usted dice... ¿Usted tiene amigos correntinos? Sí, sí, sí. Bueno, imagínese los policías correntinos. Sí, sí. Y en parte también por su enorme talento como escapista. Algunos expertos en... Me imagino la llave puesta de... Che, ahí vengo, voy a calentar el agua. Sí. Algunos expertos en ilusionismo y escapismo, como en este caso Alberto Mancedo y Arnaldo Baldassi, autores de la Enciclopedia del Ilusionismo Argentino, aseguran que hay una condición fisiológica en el cráneo de Charlie que lo convierte, estamos citando aquí, ¿no?, la enciclopedia. Abrimos comillas. Hay una condición fisiológica en el cráneo de Charlie que lo convierte en un ser único y que es la causa de su enorme capacidad escapatoria. Se trata de su cráneo, dice la enciclopedia. Perdón, lo dicen como en clave de esa filosofía de principios del siglo XX o qué. Me parece que tiene que ver con algo que le permite escapar. No es algo que relaciona lo fisiológico con lo psicológico, sino con algo que le da una ventajita. Como bien sabemos, al nacer los seres humanos tenemos una pequeña cavidad blanda entre los huesos del cráneo que con el correr de los años se nos va solidificando. La famosa mollerita. Que late. A Tommy, por ejemplo, que late, ¿no? Sí. A Tommy ya está, ya se le solidificó. Estimo que sí. Pruebe. Voy a probar, a ver. Pruebe. Pues bien, en el caso de Charlie, esa solidificación nunca existió. Con lo cual, su cráneo tiene la capacidad de dilatarse y contraerse según la circunstancia. Así nos explicamos cómo su cabeza pasó entre barrotes que tenían una separación de tan solo 12 centímetros. Es una habilidad, ¿eh? Sí. Es una condición. Es una condición física y la supo aprovechar como supo aprovechar todos los momentos, ¿no? Viendo su vida, lo que fue hasta ahora, es todo esto, ¿no? Pudo aprovechar, pudo aprender y pudo aprovechar cada uno de los momentos que se le fueron dando. Parece que le encantaban los trajes caros y los smokings. Obviamente, como a todo mago, ¿no? Pero parece que nunca los pagaba. Entraba a las tiendas más pitucas de las ciudades, elegía algunos smokings y se metía en el probador. Después de eso, nadie más volvía a verlo. Algunos vendedores aseguraban haberlo visto atravesando los espejos. Otros, más escépticos, esgrimen la tesis de que salía corriendo por la puerta principal en un descuido de los empleados. Sí. Obviamente nosotros sabemos en dónde nos paramos acá, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cierto es que todas estas habilidades Charlie las supo llevar al espectáculo. En el año 67, la Asociación Vecinal de Punta Pirámides lo contrató para promocionar sus playas. Decíamos que no trabajaba en Madryn, pero en Pirámides sí. Sí. Charlie montó un evento descomunal. El evento tuvo lugar en alta mar, a bordo de un catamarán, rodeado de ballenas francas. Un escenario dantesco, ¿no? Sí, sí. Impresionante. Impresionante. Charlie hizo que lo metieran en una caja fuerte, encadenado y con un chaleco de fuerza, y que luego lanzaran esa caja fuerte cerrada al mar. Obviamente la caja estaba atada por una cuerda a la nave para después poder sacarla a la superficie. Si pasaban más de 10 minutos, los asistentes de Charlie, ¿no?, tendrían que subir nuevamente la caja a la embarcación y abrirla. Pasaron 5, 6, 7 minutos, nada. La tensión era insoportable. A los 8 minutos y medio, los asistentes comenzaron a girar la roldana para traer nuevamente la caja a flote, esperando encontrarse con los restos de un Charlie. ¡Qué desesperación! Cuando la tuvieron a bordo, la abrieron con terror y solo encontraron cadenas, candados y el chaleco de fuerza. Pero Charlie no estaba. Temieron lo peor, que se lo hubieran devorado las ballenas. Claro. En ese preciso instante apareció entre la gente Charlie, seco, inmaculado, con el mismo smoking con el que había descendido a las profundidades del océano 10 minutos atrás. Impresionante. Tremendo. Impresionante. Tremendo. Nadie jamás supo cómo, qué había hecho, cómo. Hay en la municipalidad de Pirámides, ¿no? Un recordatorio. Un recordatorio de alguna foto, sí. Sí. Sí, sí, sí. Apareció en muchas revistas también. Se puede googlear eso, ¿eh? Por esos años, en el 68, Charlie se casó. En uno de esos actos espeluznantes... Perdón, un chiste fácil sería... De esa no pudo escapar. ¡Epa! De esa esposa no pudo escapar. En uno de esos actos espeluznantes, decíamos, provinciales, a los que era invitado para amenizar, conoció a la flamante reina del petróleo, María Luisa García Goethe. Goethe. que me parece que no es el mismo, no se escribe igual que el Goethe. El otro. Sí. Pero bueno, una muchacha pelirroja. Igual el otro, perdón, no tenía nada que ver con Charlie, así que la prefiero a María Luisa. Una muchacha pelirroja que se vio encandilada ante las habilidades que Charlie mostraba dentro del escenario, pero también fuera del escenario, en su simple faceta de Carlos Zúñiga. Parece que le gustaba mucho el tema de las cadenas, a ella los candados y las esposas. Qué reticente en esa información, ¿eh? Se pusieron rápidamente de novios y María Luisa empezó a trabajar con Charlie. Se casaron y se fueron a vivir a Comodoro Rivadavia un tiempito, pero tenían funciones en todo el país. Entonces le empezaron a apodar a él el rey de las esposas, teniendo en cuenta que justamente su oficio de escapista y también que su esposa era la reina del petróleo, ¿no? Eran otras épocas, reflexiona Charlie en su autobiografía La magia de la vida. Dice, había un estado de bienestar y eso nos hacía bien a todos. Bien. Había como una cohesión, una confianza en el otro. Eso es indispensable en la magia, dice. Gran parte de la magia está en el entregarse, en el dejarse penetrar por aquello incomprensible. En no perder la capacidad de maravillarse. En realidad, la verdadera magia está en el espectador. Qué lindo que escribe, ¿eh? Sí. Es un mago de las palabras. 4 años anduvieron de gira por todo el país. Lo que solía hacer Charlie era presentarse en una ciudad ante el jefe de la policía local o en la cárcel, donde hubiera un calabozo, junto a un grupo de periodistas. Proponía su reto, que era publicado en los diarios locales. Luego, el mago era encerrado, atado, encadenado, y cuando conseguía liberarse, su hazaña obtenía nueva promoción en la prensa, y así iba, ¿no? Como viajando por los pueblos, iba cada vez sumando, parece, más gente a lo largo de todo el país. Uno de los más graves accidentes que sufrió, que casi le costó la vida, fue al intentar escapar de un gran bidón lleno de cerveza, que usted publicó la foto ahí en... Está la foto, está la, sí, foto, y la publicó por ahí, no sé si en el Facebook. Sí. Sí, obviamente esa foto es antes. Antes, del accidente. Exactamente. Un bidón lleno de cerveza. No conocemos en detalle las características del accidente, pero sabemos que Charlie terminó hospitalizado con un coma alcohólico. ¡Qué complejo! Estaba acompañado por la policía también en ese espectáculo. Sí, sí, estaba la cana ahí. Estaba, sí, la cana, es sí. En el norte, me parece, sí, que fue. Otro de sus grandes accidentes data de octubre del 73. Época convulsionada ya en la Argentina, sí, ¿no? Sí. Cuando él y María Luisa volvieron a vivir unos meses a Dolagón, Charlie quería recuperar a su público primigenio y darle lo mejor de sí. Quería regalarle a su gente una prueba arriesgada y dijo, voy a hacer la del hombre bala. Riesgo puro eso. Riesgo puro. Estuvieron meses practicando con muñecos, calculando el recorrido del cuerpo, especulando con las posibles secuelas del disparo y de la caída. La idea era que Charlie sobrevolara Dolagón, pueblo chico, de 8 cuadras, no mucho más, y cayera en el agua en el río Chubut, a 800 metros del lugar del disparo. Estaba bien pensado. Por las radios y en el periódico local se le pidió a la gente que a las 15 horas de ese 8 de octubre estuviera atenta al cielo porque iba a ocurrir algo extraordinario. Estaba todo pensado, pero el más mínimo error podía ser fatal. Al día de la prueba corría un viento infernal. Soplaba a 120 por abajo de las patas, pongámosle el doble, el triple de lo que hoy acá en el hoyo. Una brisita era. Una brisita. Los asistentes de Charlie y María Luisa dijeron, no, lo dejamos para cuando no sople. Charlie respondió, esto se hace o se hace. El show debe continuar. Show must go on, dijo. Porque algo de bilingüe era. Claro. Teniendo en cuenta que la madre era galesa. Lo dijo en un tono medio galés. Sí, sí. Ich-Klimlinging. La prueba se hizo. Charlie se metió en el cañón con un casco y algunos artefactos de amortiguación. Iba a tener viento a favor. El viento se llevó el ruido del disparo. Charlie atravesó el cielo de Dolabón, como estaba previsto, pero no cayó en el río. Continuó en línea recta varios kilómetros hasta aterrizar en las afueras de Gaiman. Varios lugareños lo vieron descender y se acercaron al lugar de la caída. Se empezó a acumular la gente, creyendo que se trataba de un ángel o de un extraterrestre. Lo llevaron en camilla hasta la casa de su primer del primer vecino más cercano de ahí. Tenía algunas quebraduras y traumatismos varios, algunos en el cráneo. Pero la gente de Gaiman empezó a considerarlo prácticamente un dios. El rey mago de las nubes empezaron a llamarlo. Y luego, no sé si usted se acuerda, pero en 1988, cuando León Gieco hizo de Ushuaia la Quiaca, anduvo por Dolabón y conoció esta historia y conoció también al mago Charlie. Así fue que le dedicó este tema, que lo vamos a escuchar cantado por Ricardo Vilca. Hacia la altura. cuerpos chiquititos del pueblo aquel. Los chicos chiquititos del pueblo aquel. Seguimos acá en la 97.3 en la radio comunitaria del Hoyo. Esto es El Mundo Entre Comillas. Estamos en 1939 con Carlos Zúñiga, el Mago Charlie, y ya llegamos prácticamente, estamos en la década del 70, en la década del 70. ¿Cómo le está pasando, Bernardo? Bien, muy bien. Le comentaba, voy a hacer una confesión pública que le decía a usted recién. Me gusta este tono reivindicatorio que le estamos dando a Carlos Zúñiga. Me parece que la magia es un mundo marcado por la frivolidad. Pero en el caso de Carlos hay una nobleza. Es que hay algo, no sé, hay mucha cosa del espectáculo, ¿no? El Mago Emanuel, sí, David Copperfield. No así René Laván. Claro, hay gente como más de la calle, me parece, ¿no? Sí. Y ahí se nota la diferencia, como en todos los aspectos, en realidad. Sí, pero también con una delicadeza. Sí. Una delicadeza. Lo tenemos a nuestro héroe, podríamos decir. Sí, claramente. A Charlie, convaleciente en la pieza de un vecino de Gaiman, de las afueras de Gaiman, donde se empezó a congregar la gente para verlo después de la caída, porque lo vieron caer ahí, creían que era un ángel, un dios, un extraterrestre, no sabían qué era. Pasaban de a uno a verlo en su lecho de convaleciente. Y él a cada uno le adivinaba el futuro. Utilizaba un máximo de 4 palabras por economía energética, decía él. Por ejemplo, veo tragedia auto, le decía uno. Epa. A otro, 3-0 abajo. A una mujer, debajo del sauce. O, sobrina, llenaron cocina humo. Así pasaron un par de semanas donde el dueño de la casa y Charlie se hacían unos mangos vamos y vamos, se podría decir. Bien. ¿Se entiende el concepto de vamos y vamos? Ahí. 50 y miti, 50. Miti. Mientras tanto, María Luisa y sus asistentes y casi todo Lavon lo seguían. No había celulares, claro. Lo seguían buscando por todos lados. Cuando lo encontraron, hubo una gran fiesta a la que asistieron los dos pueblos casi en su totalidad. Qué hermoso eso. Dicen que en esta fiesta estuvo cantando Eduardo Mongelos y que cantó esta canción que bailaron como pudieron María Luisa y un tullido pero feliz Carlos Zúñiga. Hoy vengo a cantarte, te pido, te ruego que escuche mi voz. Evoco el cariño que supe brindarte y el amor sincero que me entrenó vos. En aquellas horas que juntos pasamos, con fiel juramentos y dulces promesas, la tierna caricia, la miel de tu boca. Hoy es el pasado que no volverá, la noche serena que nos contempló, bendijo el cariño que había entre los dos, con pena infinita recuerdo la hora de aquella ilusión que ya se apagó. Que seamos felices, mandó en una tarde tan cruel perdición, llevando tu vida vida por otro camino, condenando mi alma a la infiel aflicción. Pero eso no importa, afrontemos la vida sin tener más penas por una pasión, anhelando el instante de inmensa alegría y hallaré consuelo en otro corazón. La noche serena que nos contempló, bendijo la dicha que había entre los dos. Con pena infinita recuerdo las horas de aquella ilusión que ya se apagó. Aquella ilusión se llamaba esta hermosísima canción que bailaron María Luisa y Charlie. Esa noche feliz en que se volvieron a encontrar después del fuerte accidente que había tenido Charlie. Y la unión de los dos pueblos. ¡Qué hermosa fiesta! ¡Qué hermosa fiesta! ¡Qué bueno! Parece que esa era la canción que más le gustaba a Carlos Zúñiga. Esto lo dice también en su autobiografía. Aquella ilusión, quizás porque recordaba esa noche, ¿no? La fama de Charlie iba en aumento, pero no así su resto físico. Y decimos resto físico porque la palabra va justa, resto. O quizás todavía mejor, despojo. Estaba hecho percha. A los 35 Charlie ya no era el mismo. Toda la larga serie de hazañas había tenido su costo. Había que buscar otras salidas. Empezó a pensar más artísticas, más sutiles, menos autodestructivas. Pero su fuerza psíquica también había disminuido. Intentó nuevamente la proeza del dique, esta vez en su casa, con un tanque australiano, y no lo consiguió. Despojos de la magia quedaban apenas. Ella llegó hasta mí como la niebla, combatible, húmedamente fresca. Fue como un beso de lluvia que a veces suele pasar. Y fue como si entrara la poesía a sentarse conmigo entre mis brazos. Pero no sé por qué todo lo bello se desgaja al fin después de florecer. Yo me fui y en el adiós mis ojos van pariendo tibia sal, y tan lejos del mar ando así con mi sombra deshecha hacia los vientos, sin su voz para abrigarme el corazón. Pasó, no borra nada, y aunque se haya llevado tu mirada, tus ojos van en mí si estás en cada paso por seguir. Las puertas de aquel sitio están selladas con tu nombre y el vivo azul grabadas. Y aquel cartel sigue rezando, regrese. Yo me fui y en el adiós mis ojos van pariendo tibia sal, y tan lejos del mar ando así con mi sombra deshecha hacia los vientos, sin su voz para abrigarme el corazón. La la la la la ira ira ira, la la la la ira ira ira ira. Despojo se llamaba el tema dedicado también a Charlie, el tema de La Chuza, ya es el segundo tema que escuchamos de La Chuza, hermosa banda allá del valle también, Nos quedamos con Charlie medio hecho percha. Medio hecho percha físicamente, contento por todo lo logrado, pero que ya se empieza a dar cuenta y empieza un declive. Es la certeza de ese declive, es un poco triste, ¿no? Uh-huh. Che, quiero hacer otra vez la... No pude con un tanque australiano. Sí. Yo antes podía, pero ahora no. Antes podía con un dique y ahora no puedo con un tanque australiano. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Se la jugó toda Charlie Ball, ¿eh? Puso toda la carne al asador. No se guardó nada. Siempre. Ahora estaba triste. En el 76 dejaron de contratarlo para los eventos provinciales y tuvo que encarar una carrera solitaria. Hacía funciones esporádicas en teatros y auditorios en todo el país, aprovechando el renombre que tenía. Pero él sentía que su fuerza estaba decreciendo. Pero hubo un momento que aceleró esa caída. Y nos referimos a la prueba que salió mal. Todo ilusionista tiene una prueba que le sale mal, ¿no? Pero en este caso las consecuencias fueron fuleras. Era la prueba en la que una persona vio que se coloca dentro de un cajón. Sí. Y este cajón es atravesado con una sierra, con un serrucho. Sí. Es como que el truco, supuestamente, es como que la persona se tiene que poner en alguna posición que por la cual no la atraviesa el serrucho. Pueden ser espadas también, ¿no? Hay otra con espadas, sí. Hay otra con espadas. Esa es más la vertiente oriental, me parece. Sí. Y esto genera en el público la certeza de la muerte de la persona del interior, ¿no? Cuando sale bien, el cajón se abre al final y su habitante se encuentra intacto. Bien. Aplausos. Aplausos. Felicidad. Cuando el truco sale mal, se podrán imaginar. La mujer que entraba en el cajón era la propia María Luisa. Para colmo, para hacer más dramática la escena, Charlie la llevaba adelante con una motosierra, no con un serrucho. En su autobiografía, Charlie cuenta: escuché los gritos desesperados de María Luisa, pero imaginé que era una estrategia para aterrar al público, hasta que vi la sangre deslizándose por debajo del cajón. Charlie abrió la puerta y descubrió que le había cortado un brazo a su compañera. No. En el hospital lograron salvarle la vida, pero Charlie y sobre todo María Luisa ya no volvieron a ser los mismos. ¡Qué espanto! Momento terrible. Qué espanto. Muy traumático. Estuvo a punto de dejar la magia en ese momento, lo que cuenta en su autobiografía. Luego, por razones económicas, siguió haciendo pequeños números en fiestas privadas y en casinos. En la década del 90 empezaron a contratarlo las empresas petroleras para sus fiestas de fin de año. Del 90, empresa petrolera. No puede salir nada bueno de esto, me parece. Pero él sentía que la magia estaba muriendo. Y no solo la de él, sino la de todo el mundo alrededor. En su autobiografía confiesa: prefiero actuar en cumpleaños infantiles. Los niños tienen magia. En cambio, las fiestas de adultos muchas veces son desagradables, sobre todo si esos adultos son petroleros. Hace unos días fui a una fiesta de adultos. Fue en Radatili. Ahí estaban algunos jerarcas petroleros y otra gente de plata. No puedo describir el lujo que había ahí, la cantidad de comida y de bebida. Cuando aparecí yo, la gente estaba tan borracha que se reía por cualquier cosa. Eso es aburrido. Carece de sentido, carece de magia. Así que los entretuve como 2 horas jugando al diablo con mímica, y listo. Esa noche no hubo magia. Encima, hacia el final de la fiesta ya estaban todos muy borrachos, y una vieja sacó de la cartera un consolador y empezó a joder con eso. En ese momento me fui y dije, nunca más vuelvo a trabajar para adultos. Ya se marca, ¿no? La época también. Sí, re 90 todo eso, ¿no? Re 90. Voy a citar a otra canción de los 90 y esa vulgaridad del lujo, ¿no? De la riqueza, mira, sí. De enrostrar, me prendo un pucho con un billete. Sí, sigue eso, ¿eh? En ese ambiente medio petrolero está eso, ¿eh? No, no por ahí entre los laburantes del petróleo, pero sí entre la gente más jerárquica, digamos, ¿no? Eso se ve mucho en Comodoro. En octubre del 99, tras uno de sus espectáculos en el casino de Neuquén, unos estudiantes universitarios borrachos se dirigieron a Charlie. Uno de ellos lo retó a meterse dentro de una caja metálica muy pequeña para comprobar si sus habilidades de contorsionista seguían intactas. El mago aceptó, sin miedo. Cuando logró meterse, a pesar de sus 60 años, ya tenía el 99, ¿eh? A pesar de sus 60 años y de la dureza de sus miembros, los jóvenes cerraron la caja y lo lanzaron al río Limay. Apareció 3 días más tarde en la costa del río en Villa Regina, con una neumonía fulminante. La miseria, ¿no?, de la gente. Sí, sí, sí. Me imagino, qué sé yo. Como el tipo La Naranja Mecánica, claro, esa cosa, ¿no? Sí, sí. Por su carácter, Charlie quiso seguir trabajando durante los días siguientes a pesar de padecer fuertes dolores y fiebre. Aprovechó que estaba en Villa Regina e hizo algunas funciones allí, pero se desmayaba en las actuaciones. Tras varios días luchando contra la infección, pareció rendirse ante lo inevitable. No me muero yo, se está muriendo la magia del mundo, parece que le dijo a María Luisa en su lecho de muerte. En la madrugada del 31 de octubre del 99, Carlos Zúñiga fallecía a sus 60 años. Los médicos emitieron un informe en el que indicaban una neumonía como causa de la muerte. Había dejado, como dice Anaí Mariluán, su corazón a la orilla de un río. Con esta voz poquita, con esta voz poquita, canto y se extraña. Tierrita de montaña, si usted no se da cuenta, yo vengo de esta tierra, canto y se extraña, tierrita de montaña. El agua que bebía hoy ya no está tan clara. ¿Quién me la enturbia? ¿Quién me la apaga? Thank you. quieta, canto y se extraña, tierrita de montaña. Qué hermosa canción de Anahí Mariluán. Dejé mi corazón a la orilla de un río, estábamos escuchando. Estamos llegando al momento final. Se nos fue, sí. Se lo llevó el río. Sí. Se lo llevó el río. El entierro se realizó a los pocos días en Dolabón. Una multitud. 2000 personas en Dolabón. Sí. 2000 personas acudieron al evento, algo tan multitudinario como algunos de sus números callejeros. Algunos afirman que esa tarde lo vieron a Charlie como un ángel atravesar el cielo vestido de hombre bala. Hermoso final. Hermoso final. Me hace acordar, ¿sabe qué? ¿A qué final me hace acordar? Al final de Chico Javier. ¿Se acuerda? Que quería morir. Y que la gente, que justo, sí, que murió, que le habían profetizado que iba a morir el día, un día en que todo Brasil fuera feliz, y que murió el día que salió campeón, ¿no? Campeón del mundo Brasil, y que se juntó toda la gente, que bailaba, la gente como que estaban ahí, entre festejando, llorando. Bueno, esas cosas tienen las personas que son populares de verdad, digamos, en el sentido profundo, ¿no? Del término. Y qué lindo que pueda ser un motivo de encuentro también, esa muerte. Es algo tremendo, sí, es triste, sí, pero no deja de ser un motivo de encuentro. Tenía vocación para el encuentro, Zúñiga, sí. Unió dos pueblos. Quizás lo hacía solo para eso, para que la gente se encuentre y se empiece a preguntar y se aúnen en esa cosa misteriosa, ¿no? Nos vamos. Bueno, pero antes vamos a escuchar un tema del último disco de Orozco Barrientos que se llama El Resto del Cielo, porque recordemos que Charlie ya había conquistado una parte del cielo aquella vez que recorrió todo Dolabón y Gaiman con un viento terrible como hombre bala, y le faltaba conquistar el resto del cielo. Como el circo de un pueblo, tu amor se irá. Como el miedo al infierno, tu amor se irá. Naufragar como un barco en invierno, tu amor se irá. Como luces de neón, tu amor se irá. resto del cielo era Orozco Barrientos, hermoso dúo que anduvo por Sonda hace muy poquitos días y yo me enteré al otro día, podés creer. Están presentando este disco, El Retorno se llama, buenísimo. Muy Qué hermosa lindo. Canción, ¿eh? Sí, muy lindo. Se nos fue el programa, Bernardo. Sí, se nos fue volando el programa. Sí. Se nos fue volando. Nos vamos. Bien, estoy conmocionado también en un mejor sentido, creo que con respecto al del domingo pasado. Me fui mal, tuve pesadillas bien. A la noche. Sí, estaba bravo, Nico. Así que bueno, hoy me voy emocionado. Con una sensación más linda, ¿no? Sí. Cosas lindas. Cosas lindas hizo este hombre. Está bueno recordarlo. Espero que se siga replicando este recuerdo. Nos vamos. ¿Y quiénes acompañaron estos pases mágicos de Carlos Zúñiga? Charlie. La Chupsa. Alberto Mancedo y Arnaldo Baldassi, los escritores de esta Enciclopedia Argentina del Ilusionismo. Creo que está en la biblioteca de Rincón de Lobos. Ajá. Carlos Aguirre, Ricardo Vilca, Eduardo Mongelos, Anaí Mariluán, el dúo Orozco Barrientos, Quique Sinesi, Sara Mamani y Eduardo Espinazzi. Seguramente también le damos gracias a la gente que nos ha mandado mensajes recordando ese niñito de Dolabón y esa mujer de Dolabón que nos mandaron un mensaje, no querían decir su nombre. Bien, bueno, pero que quedó en la memoria del pueblo. Y eso. También Gerardo, que contó una historia de su abuelo de Bariloche, esta hermosísima historia por este relato que contaba la desaparición de un vagón. De un vagón que después aparece en Maquinchao, que aparece en la biografía. Así que increíble. Cerró también esa historia también, ¿no? Por ahí. Nos vamos. Nos entonces, vamos. Bernardo, ¿qué vendrá en 1940? No sé, pero ya cambiamos de década, eso ya es bueno. Salimos bien de la década infame, ¿eh? Salimos bien, salimos repuntando un poquito. Sí, sí. Bueno, un gusto como siempre, Bernardo. Nos vemos el domingo que viene entonces. Hasta el domingo. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas hasta el próximo domingo a las 5 de la tarde por Radio Fogón.